blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. You have been my greatest love. Be careful, Diana. You're a man. Yeah. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles. Este es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Y no cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, me gustaría dejarles caer a todo el equipo de SA, pero en esta ocasión nada más somos dos de los integrantes, dos miembros que, pues uno se los introduzco, el otro ya lo están escuchando, se hace yo. Al Wookiee le tocó la verificación del halcón, entonces pues no pudo venir. Zico pues está peleándose con la correa de Jabba the Hutt. No, en realidad no es la de Jabba the Hutt, esa se lo pusieron como, es como el Slave Zico. Así, imagínense. Una onda muy kinky. Imagínenselo en bikini, falda y cadena. No es cierto, no, saca esa imagen de mi mente. Pero al que sí tengo, y ya escucharon, es al mismísimo Master Podcaster, el buen DC. Bienvenidos al único programa que les ofrece programa, aunque tenga nada más. ¿Cuántos somos? Menos de la mitad, ¿no? En ese momento. Somos dos de las quintas, de las cinco quintas partes. Somos Legión, bueno. Sí, como la de DC, poco. O como la de Marvel, pues así. Poquito para que no se emocionen tanto, güey. Para que sus expectativas se vean cumplidas. No sobrevendemos el producto, ¿no? Exactamente. Rápidamente, ya saben, tenemos a nuestros Patreons, que sin ellos este café y estos cigarros no podrían llegar hasta mí. El problema es que, sí te voy a decir, el problema es que yo no fumo, entonces yo ahí nomás no, estoy viendo si, como si fumas, que de no los segunda prendes, mano. Que no los prendes es diferente, güey. Eso ya es otra cosa. No, pero queremos agradecer, ya saben que tenemos en Mount Justice y en Happy Harbor a nuestros productores asociados, el buen Rodrigo Díaz y a mismísimo Mr. Danger, Federico Rosas. Y tenemos en el Hall of Justice a John Spirit. Y tenemos en el Watchtower a Anita Valesmil y Ale Velasco. Y en la Isla de Gilligan no pueden faltar Carito Ramos y Edith Sánchez, obviamente. Y ustedes, Bola de Lángaros, les voy a pedir un favor, banda. Ya que no son tan lángaros y tan lacras que no pueden aportar al Patreon Initiative de Destripando, engorren a sus amigos, mandándoles solicitudes para que le den like a la página de Facebook. No porque me interesen los likes en la página de Facebook como tal, sino a lo mejor uno de ellos lee los posts y dice, mira, estos güeyes vale la pena patrocinarlos, no sé por qué el ángaro de mi amigo no lo está haciendo. Porque es estúpido, no sé por qué es mi amigo. Partamos de ahí, ¿ok? Sí, no, y aparte promuevan, de hecho, sería bien interesante que nos dijeran con un nicho, los posts de los viernes, compártanlos con sus amigos que trabajen en refaccionarias, que trabajen en talleres, va a ser de su agrado y probablemente ellos sí le entren y le dan la cooperacha. Güey, les puse a Rogue esta semana, güey. Sí, al descubierto. Total, así tal cual, porque es viernes y Rogue lo sabe, O cualquier otro día lo hacemos, de los miércoles. Honestamente, gracias a la aportación de nuestros Patreons, y se han dado cuenta, han ido subiendo la calidad de los posts. Ya tenemos para comprar software y no volármelo. Ya puedo utilizar todas las funciones porque ya no es pirata mi software, güey. Ya es comprado. Pero eso, ahí es donde se ve el resultado de tener Patreon. No, y qué bueno que no especificas dónde lo compraste porque pudo haber sido en el centro. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este programa? Nunca mentes, República. No, no es cierto. ¿De qué es? Savior Republic. Le entendió, le entendió. Pero bueno, rápidamente, de la sección, de la nada gustosa sección, y cada vez nos quedan menos. Hoy sábado que estábamos grabando, o sea, el día 10 de junio del año 2007, Santas muertes no esperadas, Dan Campos. Recáspita, la verdad es una que sí nos pegó, nos pega yo creo que a todos por el efecto generacional y por la persona que, si bien no pasó un ratote sin una chamba regular, afortunadamente después se logró acomodar y aceptar más que nada lo que representa en la cultura pop. Uh-huh. Estamos hablando del mismísimo señor Adam West. Exactamente, mejor conocido como Batman de los 60s. Que hay que ser honestos, mortalmente honestos. La serie de Batman de los 60s es lo más camp. De hecho, es el tono. No es que Batman haya sido ridículo. Ese es el tono de casi muchas de las series de esa época. Ajá. Fuera de eso, no tiene carrera Adam West, güey. ¿Cómo no? Trabajó en 10 temporadas de Family Guy. No, mucho más. Él es el alcalde de Cuajoc, de la ciudad en donde está ubicado. Ajá. Y literalmente era como que el favor que le estaba haciendo Seth MacFarlane. Ajá. Para su retiro, para su jubilación. Okay. Para pagarle. Literalmente es por eso lo incluía. Uh-huh. Y por ahí salió en otra... yo vi una película... ¿Cómo así? Onda Hallmark. Muy, muy, muy mala. ¿Por qué te haces eso? Pues porque de repente no hay nada que ver, güey. Pero es como el efecto Shatner, ¿no? Bueno, más bien, ¿no? Antes no había nada que ver. Ah, porque ahora ya tengo películas para ver y series para ver hasta para arriba. Oye, pero es un poco como el efecto Shatner, ¿no? En el sentido de que después del personaje por el que se caracterizó... Que lo encumbró. Pues no lograron hacer gran cosa. Incluso en cierta medida le pasó al mismísimo Christopher Reeves, uh-huh. En el cual, si bien él demostró que llegó a hacer incluso películas después cuando estaba todavía lisiado, pues él, la gente lo recordaba como Superman. De hecho, en esa gran película Pide al tiempo que vuelva, uh-huh. Somewhere in Time, cuando lo tienen amarrado en las caballerizas, es que, ¡eres Superman, güey! ¡Rompe las cuerdas! O sea, ya salvaste a Luisa Lane regresando el tiempo. ¿Para uh-huh. qué quieres concentrarte en un maldito reloj? ¡No seas estúpido, Superman! Esas son de las cosas que... Y un gran papel, ya estando inválido, discapacitado, para que no se me ponga... Y es la palabra correcta, ¿eh? Sí, o sea... netamente inválido, porque uh-huh. el tipo no se... Pues, estaba al Stephen Hawking, que uh-huh. hecho en Smallville su papel era el de las veces de Stephen Hawking. Ajá, exactamente. ¿No? Y era muy interesante. Honestamente, creo que era lo que le daba emoción a esas temporadas ya tan chairas de Smallville, ¿no? Uh-huh. Cuando ya era más bien Metrópolis, o sea, después de la cuarta temporada. Pero bueno, descanse en paz. Hace 88 años, 89 años, falleció. Yo creo que de las mejores maneras, acompañado de su familia, de una manera tranquila. Entonces, pues sí, es una gran pérdida en el sentido de que representó una de las versiones... Representó la versión que popularizó al personaje en la cultura pop. Yo creo... Así de simple. Yo creo que es la más reconocida. Independientemente sí. de lo bien que lo hizo Michael Keaton en las dos primeras de Burton. Aunque yo creo que eso fue lo que le causó cierto contrapeso a Michael Keaton. Que, de una u otra manera, el traje de Adam West era lo más cercano a los cómics de ese momento. Y él mismo lo menciona, creo que fue un episodio de Los Simpsons donde aparece Adam West y dice, yo no necesito músculos de plásticos, I am pure West. Exactamente. Ajá, y que sí te cambia mucho el traje el de Michael Keaton y así como que dices, güey, no quiero un Batman gris. No el personaje. ¿Tú? Un Batman con el traje gris. Y ya lo logramos, lo tuvimos en Batman v Superman. Enorme, lo logramos, después de... Enorme, porque Batflex sí estaba... Sí, no está enorme ese cabrón. Pero bueno, descanse en paz. Nada más para los morbosos. Falleció tras una larga pelea contra la leucemia. Pero como dices bien, murió acompañado de su familia. Lo mejor que se puede, ¿no? Y pasando a otras cosas. ¿Qué sucedió en la semana, Dan Campos? Híjole, tuvimos varios anuncios, los cuales se los dimos en el Behind the Mix y los cuales ustedes sabrían, tendrían casi media hora extra de programa. Pero como no los tienen, pues terminamos el programa, ¿no? Sí, ya, que murió. Gracias. Eso fue todo, sabias palabras. No, pues yo no sé, ¿viste un aumento en la venta de espadas, de escudos, de tiaras? Yo creo que sí, pero se debe a la película de Rey Arturo y los reestrenos de Captain America en los escudos, ¿no? Era de lo que yo estaba hablando. No, y también por el manejo de cuestiones de la guerra. No estoy seguro si fue de la primera o de la segunda. Mucha memorabilia. Ah, no, el Memorial Day, ¿no? El Memorial Day, sí. Como debe ser. O sea, de ahí en fuera pasó algo trascendente. Sí, creo que se anunció cuál va a ser la moda para los disfraces del siguiente Halloween para las mujeres. Tal cual, y para sus bendiciones. Sí, van a haber harta bendición disfrazada de amazona, cabrón. Están de la muca y de nabo. Pero es para las que no saben que existían las películas de superhéroes, güey. Ajá, y hasta que no se las ponen in your face, como todas las de Marvel, como todo lo que va del DCEU, uh-huh, O sea, el universo expandido. EU, exactamente. EU. El EU. Ajá. O sea, que no sabían que existían esas películas, güey. Ajá. O esos personajes, incluso, aunque sean parte de la cultura popular desde 1940. 38. En el caso de, pues sí, los que usaban capitas. Exactamente. De hecho, es la discusión en los baños, porque no sabes si es el baño de hombres o mujeres con los iconitos, si es una... No es el baño exclusivo para superhéroes. Para superhéroes, exactamente. No es capa, no es falda, exactamente. No es incluyente, güey, es capa. No, y obviamente también para todos aquellos que no saben, obviamente ya se habrán dado cuenta que estamos hablando de Wonder Woman, ¿no? De Linda Carter, güey. Me equivoqué de... Ah, exactamente, sí, sí, sí. Estamos hablando de la serie Supergirl, que no, curiosamente, ¿no? Exactamente. Y ella viene también en... Recordemos que viene en el próximo programa. No, recordemos que ella viene... es curioso el manejo de fechas, porque hablábamos de Adam West y de su importancia con Batman 66, que es como ya se le conoce en cierta medida. Y ella es Wonder Woman 77, ¿no? Sí, le faltan... Y digo, la diferencia es que la... Bueno, no, es que Adam West también estaba bien conservado. ¿Sí? Con todos los químicos para el tratamiento de la leucemia. Pero por eso no tienes amigos, güey. No respetas nada, carajo. Ajá. O sea, no dejas ni 3 horas, pero sí, bueno. No. Pero no, la cuestión de todo esto es que... creo que estamos viendo un fenómeno muy curioso por un lado. No le digas tan feo, no está tan fea. Igual, si lloraste después de ver la película, créeme, no es tan chafa, no es tan mala, no llores. Lloré porque estaba mal sentado. No. No, fíjate que hay un fenómeno muy curioso. Ajá. La película de Wonder Woman... lleva al día de hoy $430 millones recaudados. Menos, más, honestamente, a mí ya saben que la taquilla me vale para tres madres. Por eso escuchen el Movie Draft. Exactamente, o espero que llegue Zico. Ajá. Que es para ver si le gustó la película o no. Tiene primero que ver mi carnal cuánto ha recaudado. Por eso la fue a ver hasta ayer, güey. A ver, ya juntó más de 200 millones ya. Ay, hablando precisamente de cuestiones de taquilla, entre viernes y sábado, o sea, el día del estreno de Wonder Woman, generó más dinero que todas las películas protagonizadas por mujeres en su taquilla total. Estamos hablando de un Ghost in the Shell y no me acuerdo qué otra película protagonizada por puras mujeres. A lo mejor por eso fue, güey. ¿Empoderaditas? ¿Qué diga Mujercitas? No, y recordemos que el último caso de directora, porque es directora taquillera, la esposa del señor Kick-Ass, Taylor Johnson, y fue con la película de 50 Shades of Grey. Entonces, es bueno. Yo porno creo que es, barato. Exactamente. Se junta más en Pornhub. Es el mami porn, literalmente. Ajá. Pero qué bueno. Yo creo que es algo positivo. Ahorita vamos a discutir más a fondo lo que es la película y lo que representa. Porque muchos hablan más de lo que representa para ellos la película que de lo que es la película en sí. Y es un error, yo creo. Pero qué bueno que se nota que hay una variedad y que está funcionando el mercado. Porque una comparación que siempre hacemos, y es con las cazafantasmas, y es... Ven, no es que estemos en contra del feminismo. Cuéntame una historia bien y la voy a ir a ver. Sí, esta es mala que hasta se me olvidó que existía, güey. Haces bien. Sí, pues está, yo digo, pues esas Mujercitas, ¿no? Están las cazafantasmas. Madre, sí salió esa madre, güey, sí es cierto. No, pero qué bueno que las mencionas, güey, porque a mí honestamente se me habían olvidado como el claro ejemplo de la falsedad de las feminazis, güey. Es que queremos mujeres protagonizando películas. Claro, para que no las vayan a ver. Ay, es que es una película japonesa y está protagonizada, whitewashing. Y luego, güey, es una mujer la protagonista. Estoy hablando de Ghost in the Shell. ¿Cuál es tu problema? Y es Scarlett Johansson, güey. Vela, ve a verla. Literalmente. Punto. Tal cual. Ajá. El fabuloso traje de látex, color piel. Say no more. Ajá. O sea, no importa cuál sea el motivo. Vela a ver, carajo, aunque sea para destruirla, como toda buena mujer que eres. Ve a destruir a tu propio género, a criticar. Y a vivorear, que es lo que mejor le sale. Pero, y aquí curiosamente es en el, y ya empezando a analizar algunos detalles, tal vez nos vamos de lo superficial a lo más penetrante, a lo más duro. Ay, that's what she said, okay. That's what she hoped for. Tiene que ver con el manejo no solo de estereotipos. Ghostbusters, curiosamente, se encumbró mucho en el sentido de que es una película feminista y vamos a desquitarnos de todos estos años de opresión, por lo cual el eye candy masculino lo vamos a tratar como un objeto, aunque sea más gracioso que las cuatro protagonistas juntas. Sin embargo, el lead masculino, en el caso de la película de Wonder Woman, es divertido. También tiene los momentos donde literalmente salen pelotas el cuate y le critican su cosita. Sin embargo, nunca lo cosifican. Es que era buen reloj, güey. Por eso no lo pueden crucificar. Le sigue dando a hora hasta la fecha. Digo, sigue dando la hora hasta la fecha. Sí, sí, sí. Y la fecha y también hasta el día de hoy. Sí, tiene que hacer lo que le indique la cosita, ¿no? Sí, fíjate, yo creo que aquí hay algo interesante. A diferencia de la estupidez que intentaron hacer con las She Ghostbusters, estamos hablando de una película, o por lo menos lo que, lo, lo que yo percibí, porque honestamente, si ustedes leyeron algo diferente, nunca entendí cómo Him se traduce como Ares. Ajá. Algo me perdí, o sea, yo sabía que Him era His Infernal Majesty. Igual no será un acrónomo, así, un acrónomo, un agrónomo, un acrónimo, el Him. No, el Him es His Infernal Majesty. Al menos no fue Marte, como en los cómics de... Marte duele. Sí, sí, sí. Ahí ando muy romántico, ¿no? Ajá. No, como en los cómics originales de Moulton, ¿eh? Donde peleaba contra Marte. Exactamente. Venimos de Marte. Y Marte, y Him. Por eso no tienes amigos, güey. Voy a estar aquí toda la semana y el bar está abierto, ¿no? Pero bueno, siguiendo en la sección, ¿por qué Nightboy es un éxito con las mujeres? La cuestión es esa. No hay ese afán feminazi estúpido de yo no quiero igualdad, quiero privilegios y por eso voy a ser presa de los hombres por medio de bromas insulsas. Ojo, con esto no quiero decir que en muchas películas se haga este tipo de bromas hacia las mujeres. Que si fueran hombres, las mujeres se reirían mucho de las bromas. Pero no, el punto de todo eso, yo creo que en cuestión de la relevancia de los personajes secundarios, no se le enfatice, ¿eh? Que son las amazonas como los soldados ya en el mundo de los hombres, que tengan esto muy consciente. No hay mujer sin hombre en ella. Y estoy hablando de cómo se escribe la palabra en inglés. ¿Eh? Women, woman. Ahí se los dejo de tarea. Para que se torturen un buen rato y pidan el cambio de palabra y descripción, mis queridos feminazis. ¿Eh? No hay mujer sin hombre en ella. Punto. Pero hay un buen balance. Me encantan las escenas muy bien grabadas, muy bien filmadas en Temiscira. Y en Europa, en Londres o y en cualquier otro, en Francia, sí es en Francia. Bueno, en parte de ahí, por ejemplo, la Isla Paraíso está grabado en Italia, si no me falla la memoria. Ajá. No en Grecia, sino en la costa de Italia, bueno, está junto con Pegado. Ajá. Pero también es importante lo que mencionas porque la construcción de personajes secundarios ayuda a enriquecer el universo en el que lo estás trasladando. Por ejemplo, todo lo que ocurre en la isla de Temiskira es equivalente a lo que pasa en el mundo de Krypton en Man of Steel. Ajá. Sin embargo, y te duele porque literalmente no destruyen la isla, no. Pero sin embargo ya no puede regresar a ella. Al menos en lo que se plantea en ese momento. Y se lo dice su misma madre Hipólita al momento de que se va, ¿eh? Igual nunca regresas. Que eso fue algo que me gustó porque va mucho con el Rebirth, con lo que hizo Ruka. Y yo creo que es una combinación muy buena de tanto de lo de Ruka con lo de Pérez. Azarelo con lo de Pérez. Yo creo que esas son las tres grandes influencias en todos los personajes y logra reconciliar ambos orígenes. O sea, es la niña salida del barro y sigue siendo la hija de Zeus. No, Mirimis, ese es un dios, güey. Ya los tamaños, mira, por eso las togas eran tan largas, güey. Pero en fin, poesía urbana, banda. No, pero se lo dice, o sea, Dios me dio la vida, que Zeus me dio la vida. Y ahí hay una inconsistencia en el guion, aunque es mínima, y es por las historias, porque si se supone que ella es la hija de Zeus, pero si se supone... ¡Spoiler! ¡Uy! Spoiler especial, por cierto. No, ya va una semana, ya tengo que hacer una semana. Pero a ver, ¿no se supone que Zeus con su último aliento construyó y protegió la Isla Paraíso? Entonces después con su... después del último aliento creó a Diana... Digo, yo sé que es con los cuentitos. No, y te lo dije en la película, yo estaba embarazada. ¿Ya está embarazada? Ya estaba embarazada de Hipólita. Entonces fue previo a su último, fue con su penúltimo aliento. Ya estaba en la playa de Temiskira, ajá, haciendo, como dice la canción de Solo Barro la Formo, ajá. Güey, no está el Wookiee, es el único que tiene mi referencia musical. Ajá, pero te hacen mención de que ya estaba embarazada Hipólita cuando que Zeus hace Temiskira y la envuelve niebla, o sea, para variar... Viven con la... Tienen la visión nublada. Oye, yo tengo una duda. ¿En qué fetiche se habrá convertido Zeus? Porque es que si se convertía en ganso o en lo que fuera para fecundar a sus siervas. Va a haber gansitos, va a haber galletas, va a haber un gran ambiente en la fiesta de despedida de Zeus. No, no, aquí hay algo muy interesante. Ya hablando tan serio como podemos hablar nosotros, ¿no? O sea, güey. No, aquí hay algo que me llama la atención. Uno, que es consistente con el origen que le dio George Pérez en el reboot. Que como lo mencionaba yo la semana pasada en la recomendación, hay algo que me llamaba mucho la atención en cuestión de ese reboot en particular. Uh-huh. Que Wonder Woman era asignada, no era alguien que los artistas o los escritores pidieran. Uh-huh. Era, te toca Wonder Woman. ¿Por qué, güey? Pues te toca Wonder Woman, punto. La pajilla más corta, tal cual. Exactamente. Y en el momento cuando empiezan a escuchar de que venía un reboot, pero que nadie lo quería hacer, llegó George Pérez y le preguntaron a George Pérez, ¿cuál fue tu pitch? Quiero ser Wonder Woman. quiero escribirla y dibujarla. Y eso fue todo lo que le tomó a Josh Pérez, así como que, güey, el güey de Crisis on Infinite Earths, el güey de los de New Teen Titans, quería ser Wonder Woman, dásela, güey. Vende por... Y vendió porque vendió. Pero aquí vemos, obviamente, un poco más extendido porque, insisto, no puedes poner un arco de 8 o 10 números condensado en 2 horas de película, ajá, sin perderte en desarrollar a los personajes. Entonces, la cuestión de la isla, de las Amazonas, que si te dan cuenta, no pertenecen a una sola etnia o a un solo país, sino que ahora sí que es multirracial, multicultural el asunto de Temiskira, ajá. Está muy bien hecho. Aquí hay algo que yo creo que las feminazis se deberían de tener, tomar más en cuenta, más allá de somos mujeres. Estamos hablando de una cuestión humana. In my not so humble opinion. ¿Por qué a mí no me vengan con la jalada de que, ay, sí, es que somos mujeres y nosotros aceptamos a todos? Las quiero ver en la prepa, las quiero ver en la universidad, o las quiero ver en su trabajo, o la de arpías. O las vimos en películas como Mean Girls. Exactamente. O las quiero ver en la vida real, punto, ajá. Así de rápido es, estamos hablando de una cuestión de filosofía humana. Es, no importa tu color, no importa de dónde vengas, eres una persona, te vamos a dar el mismo trato que al resto. Ajá. Yo creo que eso es algo, uno que es importante, ajá, y que sí se debe tomar mucho en cuenta. También la manera en la que se entrenan, la manera en la que se dedican a todo lo que son las artes de la guerra. Y cómo, con todo y que son un pueblo pacífico, o una... No, son una raza. Un pueblo, que son una nación, ajá, pacífica, nunca falta la pinche vieja. ¿Cómo chinga? No, hay que prepararnos para la guerra. Espérate, güey, estamos en paz. No, viene de madrazos, güey. Espérate, pinche feminazi, aguanta, güey. Ajá. Llévatela leve, o sea... El heteropatriarcado vendrá a oprimirnos algún día. Lo invocó. Exactamente. ¿Para qué lo invoca? Oye, ahorita que hablábamos de personajes secundarios, que yo creo que es nuevamente uno de los grandes aciertos, sí, porque... creo que me perdí, va para allá. Sí, no, perdón, que esté redireccionando el programa. Pero eso tiene que ver también con el cast. Curiosamente, después de ver esta película, tienes una revaloración de lo que ocurre en BBS, sobre todo por la inclusión de la foto, que ese fue el teaser propiamente de esta película, y entiendes por qué es tan importante para el personaje de Diana. Porque aquí ya tienes los dueños, el del barrio. Exactamente, o sea, ajá, tenía alguien que le ayudara para conseguir sus juguetitos. No, el inútil de la Primera Guerra Mundial. Pero, exacto. Y curiosamente, entre los personajes tienes... Yo creo que le tuvieron hartas situaciones divertidas porque suena como un chiste, porque estaba un turco, un gringo, un jefe apache, una amazona y un escocés, cuando... Sí. Pero curiosamente todos los personajes tienen una identidad bien definida. Por ejemplo, Spot, que es el personaje que es el escocés en este caso... es más Spot que en las películas de Trainspotting. O sea, es el cuate con el síndrome. Y aparte es un síndrome muy propio de la guerra. Sí, sí, sí. ¿Qué es? Es PSD, algo así, sí, ¿no? Sí, post-stress. Síndrome post-stress bélico. Bueno, no sé, esa cosa. Pero te logra retratarlo de una manera. Y por eso Diana tiene cierto recelo en aceptar ese equipo, pero sin embargo lo entiende. Ella lo critica, o sea, es un embustero, un ladrón, un asesino. Y con estos vamos a salvar el mundo, y un mentiroso. Con esto vamos a salvar el mundo, pero también ahí te da todos los matices para entender que este es un mundo que está lleno de blancos y negros, desde luego, pero también tiene varios matices de gris, cosa que no ocurría en Isla Paraíso. Exactamente, ¿no? Y aquí hay otra cosa interesante, que es, y mencionando eso exactamente, es la respuesta que le da Trevor. Yo soy un ladrón, soy un mentiroso, soy un asesino. ¿No vas a venir conmigo a la guerra? O sea, y así, toma, bitch, ajá, in your face. Ajá. Y ahí es donde le demuestra exactamente cómo funciona el mundo real. Ajá. Ahí se los deja tarea mensas. Y también eso viene, curiosamente hacen una revisión del feminismo en 2 etapas y de una manera muy sutil con el personaje de Takandi, que ella literalmente representa la primera ola del feminismo, en el cual dice, pues yo no tengo problemas. Cuando se está probando los vestuarios Wonder Woman, y hace la crítica de cómo una mujer puede pelear con esto, y pelear, bueno, nosotros usamos nuestra inteligencia y nuestros argumentos, nuestro ingenio. Aunque yo no tengo problemas de vez en cuando en usar mis golpecitos, es la mejor ejemplificación de la primera ola del feminismo. Sí. Y Steve Trevor, curiosamente, plantea el choque cultural, choque social, porque es la onda cuando entran, por ejemplo, a la junta de gobierno y todos dicen que hace una mujer acá, y él así como que en vez de regañar, sacar, o dice, no, perdón, es que estoy presentando justificaciones porque ya entiendo que ella quiere estar aquí, pero no es un lugar todavía, tiene ese tipo de incomodidad, pero sin embargo no es recriminatoria, porque yo creo que ahí en ese momento también recordemos esta temporalidad, okay, es porque muchas creen que viven en la Primera Guerra, bueno, sí, muchas viven en la Primera Guerra Mundial, pero en fin, yo creo que es importante lo que entiende Steve Trevor. Uh-huh. Es, ella sabe contra quién vamos. Ella sabe por qué estamos haciendo todo esto. Ella sabe a dónde tenemos que ir. Pero por la cuestión, por el entorno social del momento, si llego y la presento para que diga, más que generar una aceptación, va a generar un rechazo de la gente que no necesitamos que nos rechace en ese momento. Exacto. Ajá. Yo creo que, y de una u otra manera, Diana lo alcanza a entender hasta que Steve se pone el lazo y le dice, vamos a ir, le mentiste. Sí, tarada, ¿por qué? Porque quiero que entiendas que te quiero ayudar. Ajá. Así y esto es una pésima idea, probablemente vamos a morir. Sí, vamos a morir, oh, por Dios, ¿en qué me he metido? Ajá. Pero que es auténtico. Muchos van a decir, ay, pero entonces van a decir que mentir. A mí que no me vengan. Las famosas mentiras piadosas no son de rap. No, o sea, hay veces hay que... Hay un porqué. Bueno, no, en realidad no. Vemos gente que no tenemos filtro y nos vale madre, ¿verdad? Pero hay mucha gente que cree que para no herir los sentimientos, ¿les llaman? Ajá. Los sentimientos del... Sí, sí. ¿Leíste eso? Te paso la Wikipedia para que sepas de qué se trata. Llevo tiempo buscándolo, pero no lo... Entiendo el concepto, simplemente no me identifico. Pero bueno, el punto de esto es... Hay veces que no, precisamente para poder llevar a cabo nuestro cometido, necesitamos no mentir, sino ocultar la verdad un poco, o tergiversar la verdad un poco, para poder llegar a nuestra meta. Porque recordemos, mentalidad masculina es, cuando te cuentan un problema buscas una solución, y uh-huh, no cuentas nada, no quieres empatía de, ay, es que yo me siento de esta manera. Exactamente, es como la solución, punto, ¿no? Exacto. Que por fortuna, es algo que está muy bien logrado en el personaje de Diana, ajá, que es... Quiero la solución, o sea, quítame toda la paja que, social que tienen aquí. O sea, a lo que vamos, compadre. Ajá, on your knee. No, o sea, a lo que vamos, güey. Así de rápido, sin mayor problema. No necesito toda esa basura. ¿Por qué? Porque yo sé cuál es el problema y lo quiero solucionar de raíz. Que creo que esa es otra cosa también muy importante que de repente la banda se le pierde. Quiero solucionar el problema de raíz. No necesito dar 20,000 justificaciones, como en Batman v Superman, el Senado, la senadora, el manejo del Joker Luthor. Ajá. De ahí es que quiero envolver a Clark Kent y por eso los presento en el evento donde dono a la... Me vuelvo más filántropo que de costumbre. Que curiosamente en la película de Wonder Woman te explican por qué está Diana ahí. Ajá. Uh-huh. ¿Ahí en dónde? En la fiesta de Luthor. Ah, sí. Que por la fotografía. Bueno, por la fotografía y, pero ¿por qué es la llegó de invitada? ¿Por qué llegó? No, ¿desde qué trabaja en la película de Wonder Woman? Trabaja en el Louvre. Ah, sí, es la curadora. Y va a un... Es al ser bien curada, como los punkes. Sí, no, iba precisamente a un evento cultural, en este caso Metrópolis. Exactamente, y no, y porque sabe que Luthor tiene su foto. Así de rápido. No, tiene el scan de su foto, porque la verdadera foto llega gracias a la Fundación Wayne. Y que, por cierto, y esto es un gran geek fact, y ya sabes, mi poder mutante... De invocar música... De los 80s, pero aparte, si se dan cuenta, al principio de la película, el camión blindado de Wayne Enterprises que llega a entregar la fotografía, que se me hace demasiado para una fotografía, pero bueno, Batman y sus paranoias, las placas del camión son Justice League 009. Ahí se las dejo de tarea. Pero bueno, con eso nosotros vamos a un corte, nos vamos como True Survivors, como en la Primera Guerra Mundial. Sí, abuelo. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes tanto cuanto, el único podcast políticamente incorrecto como hacer ese estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros somos dos de los miembros que ya les introdujimos desde el principio del equipo de SEA. Vamos y venimos. I do not deserve you. Have you never met a man before? I mean, what about your father? I had no father. I was brought to life by Zeus. Well, that's neat. Feeding the flames, the fire on the edge of fear. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not less. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en un cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros seguimos siendo los dos miembros que les introdujimos en el primer bloque. Estamos esperando todavía, el Wookiee no llega, eso ya es un hecho, y estamos esperando que Zico eventualmente aparezca. Pero para compensar tenemos ruido y música de fondo que no desean. Exactamente, para que no la extrañen. Bueno, rápidamente... En el bloque anterior estuvimos, iniciamos hablando de Wonder Woman, de todo lo que implica. Vamos a ser un poquito más, intentaremos ser un poquito más concretos en este bloque, dijo nunca nadie, que nos conozca. De las cosas, ahora sí, que empezando desde el principio. Me agrada la cuestión de cómo en Temizquira, cuando Hipólita le está contando el origen de la isla y de las Amazonas, a Young Diana. Ajá. Young girl, get out of my mind. Tengo que sacarme esa maldita canción del sistema, güey. Me agrada la cuasi animación. Ajá. Me agrada cómo le maneja Hipólita para mantener su fe. Ajá. La historia de los dioses. Cómo es, no, mi reina, los dioses son buenos con nosotros. Por eso nos dieron esta isla. Nos liberaron. Nos emanciparon. Ajá. Nos dieron el voto. Lucharon por nuestros derechos. Nos quitaron la voz, pero nos dieron el voto. Ajá. Tenemos no un vagón únicamente exclusivo para nosotros, tenemos una isla. Exactamente, y aquí no nos van a ensartar con comerciales de marcas en proyecciones en salas, con gente que ni al caso, que no sabe ni le importan para tres pepinos estas películas. No, ya, lo que dije es en serio, pero la cuestión de todo esto es que los valores morales que le quiere infundir, que le quiere inculcar Hipólita Dayana, me parecen los correctos. Insisto, yo no veo a Wonder Woman como una película feminista, yo la veo como una película de género humano. Y yo creo que también juega muchísimo con el tipo de personaje que es. Y hay una comparación que a mí me encantó que plantearon en el podcast pasado de Empire Magazine. Uh-huh. Y me gustó mucho la referencia porque es muy acertada. Si tú quieres salvar a la Tierra de un desastre como la caída de un meteorito, llamas a Superman. No. Si quieres resolver un caso, llamas a Batman. Si quieres detener la guerra, uh-huh, incluyes a Wonder Woman. ¿Qué no eran Mandrake, Lotario, el Fantasma y Roldán el Temerario? Es, güey, que la Tierra hay que salvar... Ofensores. No, hasta traducido se los doy. Pero bueno, el punto de todo esto es que, o sea, me parecen los valores correctos. ¿Por qué? Porque al final del día son los principios bajo los cuales, en My Not So Humble Opinion, se debe manejar una sociedad. Ajá, utópicamente. Sí, hay un juego de equidad, pero también tienes las personas más capacitadas dentro de los rangos que son. Y curiosamente, lo menciona el mismo personaje de Diana después, es que en mi tierra, literalmente, los líderes le entran a los guamazos y no únicamente mandan. Y tú lo ves... Cuando tiene el primer conflicto que empieza la pérdida de la inocencia de Diana, el primer conflicto armado al que tiene contacto, donde también encuentra la primera muerte, porque pues nadie se moría en esa isla, hasta la llegada del hombre del maldito patriarcado. Empezó a ver si captan la referencia. A donde se presentaba Diana y es: My name is Diana of Themyscira, you kill my aunt, prepare to die. Mató a la princesa Buttercup. Exactamente. Sí, así de rápido. Ajá. Ah, pero hay un detalle que, bueno, cuando llega este conflicto armado, empiezas a ver. A mí me gustó mucho la sensación de peligro, que es algo de lo que me quejo en muchas películas, porque ves un riesgo, ves bajas importantes. Sí. De hecho, la amazona más amazona de todas cae en batalla. Aunque ahí me imagino. Les cayó en batalla la negra, güey. No, pero te imaginas, hay una secuencia hermosa en la cual va corriendo, ver, salta. No. Refrasea. Soy muy mariquete tu comentario, güey. Ahí, que tiene de malo, güey, si no. Va corriendo el personaje de Antíope, uh-huh, y de repente salta y saca tres flechas y las dispara al mismo tiempo y le da a tres soldados. Si hubiera sido uno de esos soldados, creo que es la mejor muerte, porque hubiera sido lo más pateatraseros que hubieras visto en tu vida, gas, ¿no? Y desde el grito así de... O sea, la coordinación... es algo interesante, porque estamos viendo cómo procuran nada más la cuestión de la igualdad. No es igualdad, porque no hay igualdad, hay rangos, así de rápido. Tampoco se vayan feminazis con que todas eran iguales. No, manga. No. Había rangos y estaban bien marcados. De hecho, Hipólita lo dice, creo que se lo dice a Diana y a Antíope. Creo que no soy la reina tan reverenciada que debería ser, ¿verdad? Uh-huh. O sea, así como que, a ver, idiota, el rango, mi reina, yo soy la reina. Y por mi propia hermana, aparte. Exactamente, tú eres la princesa mantequilla, maldita resbalosa. No, panquecito, tú eres la princesa panquecito. Oye, que ahorita que tocas eso también está la cuestión de que este es el primer intento de Warner por hacer una película de Disney y no en el sentido de los superhéroes, porque es una película de princesas. Totalmente. Bien hecha. Sí, sí, pues si ya está Leia, ¿por qué no van a estar las Amazonas? Uh-huh. Ajá. O sea, estamos hablando de, retomando la cuestión, pero también vemos, y eso es algo que yo creo que las feminazis deberían tomar muy en cuenta, salvo un par que conozco que sí, les doy todo mi respeto siempre que puedo, que no nada más es la cuestión mental, no nada más es la cuestión religiosa y de creencias, que también es la cuestión física. O sea, están preparadas culturalmente, están preparadas físicamente, anímicamente. ¿Cuántos idiomas hablaba Diana? ¿38 o una los cosa que, así? Los que le pusieras enfrente, güey. Ajá, o sea, hablaba todos. Griego en tiempos de Platón. Pero, y ahorita que mencionas eso, sabemos que hay gente a quien le cala mucho el término feminazi porque de entrada sienten que es un ataque personal y directo a ellos, y es porque tienen sus creencias tan mal establecidas que creen que un ataque tan banal de una persona que ni siquiera conocen les puede perjudicar en esto. ¿Por qué me agredes, güey? ¿Te sientes ofendido por esto? Sí, me ofenden tus comentarios. Me ofende que te ofendas. No, pero por ejemplo, sería interesante que hubiera una revalorización de las feministas de la quinta ola. Y del quinto patio y decidieran irse más por una onda más amazónica de preparación, de que yo no me voy a quejar y acéptame como soy con mi gordura y todo esto. La gordura es una enfermedad, o sea, es un padecimiento que te puede ocasionar la muerte. Exactamente. Mejor vayan a prepararse con algo que imponga el respeto que ustedes exigen por hacer nada. yo siempre lo he dicho y es algo, es mi principal problema. Por eso digo que Wonder Woman, e insisto, Wonder Woman no es una película feminista. Wonder Woman es una película de género humano, humanitario, humanista. Ajá. Lo vemos, ¿por qué? Porque, insisto, la mitad, ni siquiera la mitad de la película, yo creo que es un tercio de película, es de lo que vemos en Temizquira. Menos incluso. Ajá. Y el resto lo vemos en el mundo del hombre. Ajá. Vemos la diferencia de valores, que yo creo que es lo más choqueante, y entiendo perfectamente bien por qué el ranteo del género femenino, y lo apoyo totalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque sí es cierto, hay mucha gente que juzga por el largo de la falda, lo cual me parece un grave, grave error. También no estoy de acuerdo en faltarle al respeto, no nada más porque sean mujeres, sino porque es una persona a la que le estás faltando el respeto. Uh-huh. Ajá. Y tampoco estoy de acuerdo en tomar venganzas. Ajá. Y esto es algo que me deja muy claro Wonder Woman. Uh-huh. Es, yo no, o sea, no entiendo tu mundo. ¿Por qué? Porque de donde yo vengo, todas estas discriminaciones no existen. Todas son más bien lesbianotas. No, o sea, no conocemos esos problemas. ¿Por qué? Porque aprendimos a vivir en armonía. Uh-huh. Ajá. Nuestro temor es que llegue alguien externo y nos robe esa armonía. ¿Qué es lo que pasa? Y tenían que ser los estúpidos alemanes. ¡Uy, los alemanes! Que hasta que llegó la Merkel, ajá, como líder, la líder poderosa que es, empezó a poner orden. Ajá. Pero, y es precisamente el ejemplo, es, no me importa tu género, lo que me importa es tu capacidad. Ajá. Lo vimos, que de hecho es una de las cosas, la doctora Veneno. Que sí, la doctora Veneno sí aparece en los cómics de Wonder Woman en los 70. ¿Y tenía veneno en la piel? Esta era de plástico fino, ajá, pero sí, algo así por el estilo, ajá. Pero la cuestión de todo esto es que vemos la, o sea, y es el mejor ejemplo para Diana en la película. La maldad no nada más viene del hombre. Yo creo que el segundo personaje más evil de la película es mujer, y estamos hablando de la doctora Veneno. Que ahorita que hablamos de villanos, yo tengo influenciable. Yo tengo algunos problemas con el planteamiento de villanos. Por ejemplo, bueno, lo menciono más a detalle en el podcast de Churros y Palomitas. Ya me debes tres menciones, cabrón. las he estado promocionando en los programas, ¿eh? En el cual el planteamiento de villanos tiene cosas que pueden apuntar a más y de repente como que no llegan a tanto. Es como la primera cinta de Guardians of the Galaxy, en la cual se plantea, cuando va a ser el número de baile, el personaje de Star-Lord. O sea, no necesitas tanto tiempo, güey. O sea, sí te puedes traer lo que quieras, pero no alcanza a llegar en lo que yo soto el báculo. Pero la cuestión es esta. Ahí tenía una secuencia que te aportaba a resolver el conflicto sin violencia. Uh-huh. Y lo desaprovechan completamente porque no era la dirección que buscaban. Pero era algo que se pudo haber logrado para terminar. Porque todos los conflictos de película de verano, no únicamente de superhéroes, es el bueno mata malos. Sí. Entonces, oye, si quieres acabar con la violencia, en el caso de Wonder Woman, pues deberías de acabar con la violencia que también tu lado está provocando, especialmente en la Primera Guerra Mundial, en la cual era una guerra llena de grises, o sea, sí. Y eso también se juega ya con la mención del villano real, malo de Malolandia. No, y desde el aliado, o sea, que te mencionan el Imperio Otomano, güey. Exactamente, que eso yo creo que son de los dos momentos en los cuales se aprecia que efectivamente es otra guerra y es otro contexto. Pero no bueno. ¿Sabes dónde es donde estás esperando que digan, ay, repórtaselo al Führer, y de repente, no, repórtaselo al Kaiser, y, ah, cabrón? Dices, ahí es donde te cae el 20, y dices, efectivamente, es la Primera Guerra Mundial, carajo. Que curiosamente estaba tan mal planteada, en el cual, bueno, esa es la guerra de trincheras. Les recomiendo el podcast de Dan Carlin de Hardcore History. Uh-huh. Tiene una narrativa impresionante de la Primera Guerra Mundial, donde entiendes precisamente que la gente se moría más por las enfermedades pulmonares, por estar en medio del lodo, uh-huh, que por los balazos. Sí. Y acá te lo trasladan un poco, pero es curioso porque a menos de 2 kilómetros de distancia tenías un castillo donde se estaba dando una celebración con los altos mandos alemanes. Y que, curiosamente, sí se daba así. O sea, así de gris era la guerra. Aunque sean, es que es la guerra que va a acabar con todas las guerras. Ajá. O sea, güey, ¿cómo te explico que todos los que vivos y muertos, los soldados, todos juntos, no es ni la décima parte de la Segunda Guerra Mundial, compadre? Ajá. Así de rápido. Pero, o sea, son esos detalles que, vuelvo a lo mismo, cuando tienes 3 segundos de cultura, dices, ay, qué cagado es esto, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, los aviones. Uh-huh. ¿No? O sea, ay, ¿por qué tan bajitos? Porque en esa etapa, o sea, por lo que se está viendo que es la etapa inicial de la guerra, los biplanos todavía no terminaban de ser desarrollados. De hecho, tú lo notas con el avión más grande que ya aparece, era la fórmula de, ¿cómo hacemos que vuele más lejos? Agrégale 3 pisos de alas. Exactamente. Decías, güey, entonces, honestamente, en cuestión temporalidad, quitando los tanques, está bien temporalizada, pero al final del día no deja de ser una película de fantasciencia. Sí, no, recordemos que es ficción de entrada. Oye, retomando el manejo de los villanos, y aquí sí es creo que padece el síndrome de Indiana Jones. ¿Qué pasa si quitas a Ares de la película? No pasa nada en realidad con la historia. No. O sea, no se afecta. Y eso es algo que me gustó. ¿Por qué? Porque Ares es el complementario. O sea, es el... Yo soy aquello que... Yo soy aquel, así textual, que tú tienes que ir a buscar. Pero al final del día mi influencia ya fue tan grande que no puede... O sea, me matas a mí, no pasa nada, güey. Las cosas siguen igual. Pero fíjate que curiosamente viene una de mis quejas con el personaje, ya revalorando un poco la historia, y no es nitpicking, sino de repente es algo que te gusta tanto y no porque quieras que sea perfecta le vas a perdonar detalles, son cosas mejorables. Se establece como un master manipulator, Ares, y dice, es que yo soy el que está literalmente susurrándoles al oído, qué cochino es, para sugerirles algunas ideas de cómo debe ser. Chaparrita. Exactamente, eso es lo que le dice al oído al Dr. Poison. Sí. Pero sin embargo, cuando tienes el conflicto, que a ti te encantó, a mí tal vez no tanto, a ti te gustó por la iconografía que maneja, sí, porque es el Ares de George Pérez. Sin embargo, a mí me hubiera gustado más que, en vez de ser el protomagneto, con el juego de casco que hace, que hubiera seguido con su gabardinita y todo, porque el contacto físico, él lo único que hace es aventarle objetos a Diana, nunca tiene una confrontación tal, así cuerpo a cuerpo. Dame de puñalón. No, no, pero es que si hubiera sido consistente, está usando, aquí sí sería como un magneto mejor planteado. Te estoy aventando, te estoy atacando, pero yo tengo tanta clase y estoy tan adecuado a esto y tanto control que no necesito confrontarte tal cual. Lo entiendo y lo acepto y concuerdo contigo hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una contradicción con algo que la misma Diana dijo. De donde yo vengo, o sea, no, los líderes van y están en la madre, o sea, no están acá atrás sentaditos. ¿Qué es Ares? Al final será un dios, pero al final del día es de la misma cultura, entonces en teoría el güey tendría que llegar en el al principio en los madrazos. O sea, él tendría que ser involucrado. Que obviamente ahí es donde entra la cuestión mitológica, fantasienciosa, una onda así por el estilo, de que pues usted, como lo dices, soy el protomagneto. ¡Perros malditos! Exactamente. Vengo a poner orden en este desmadre que ya parece podcast de YouTube. ¿Por quién votan? ¡No mamen! Y ya llegó mi carnalito. Para que no lo extrañen, exactamente, llega directo y a la cabeza. That's what she said, pero bueno. Digo, la onda de todo esto es que sí, o sea, por la cuestión de la armadura, por la cuestión de soy el protomagneto, todo ese desmadre, sí es... Debería ser una confrontación un poco más física. Ah, pero estaba hablando de la chafísima batalla final. Ok, ¿por qué te pareció chafísima? Porque me remitió a X-Men mal pedo. Cada quien hace una pendejada que no tiene los poderes que debe. O sea, Patty Jenkins ahí se perdió mal pedo. La película es casi flawless. El tercer acto es en el que se cae, no tan terriblemente. Desde que empieza y sale el cantadísimo. Ares. Sí, nadie se creyó que era el nazi. O sea, honestamente, desde que dicen. No. Ay, no mames. Pero es la mejor representación de Boris y Natasha, como yo mencionaba hace rato. Yo ya había visto Usual Suspects, cabrón. O sea, desde que era cojito dije, ese es Kaiser Sose, güey. O sea, digo, no es mal pedo, pero. En lo que terminas de agarrar aire, 3 segundos. Respira, carnalita. Se vino corriendo para llegar a... No. Noto tu comentario altamente despectivo para la gente con discapacidades físicas, güey. Es ofensivo. Que se hagan pasar por ellos y disimulen y aparten su coche en un estacionamiento que no les corresponde y se bajen cojeando. Lo he visto. Leí en internet. lo he leído. Yo por eso siempre traigo cargando mi bota ortopédica. Creo que no, traigo bota, güey. Ese es el único aspecto que falla la película, ¿eh? Ah, y en su frasecita de por el poder del amor, dije, puta, diamante mágico, dame poder, güey. Una estrella porno quiero ser, güey. Mira, tuvo dos menciones del amor. La segunda es muy buena, cuando ella ya está en con su maletín que le regala Bruce Wayne. No se lo regala. Está en calidad de préstamo por algo especial. Le está diciendo, te invito a la iniciativa. Yo creí que se lo estaba cambiando por el código de Hammurabi, otra cosa ahí de donde trabaja. Le estaba diciendo, es para que me guardes el tesorito, al rato paso por él. Así. Muy buena, yo lo haría, güey. Muy buena movie, eso sí debo de decir. O sea, por lo menos yo... Totalmente feminista, ¿estás de acuerdo? No. ¿Quién dijo esa mamada? Güey, la cara, o sea, güey, la cara. Era para ganarle un video. Sí, era para la cara, carnal. Es que espérate, eso está buenísimo y es algo que yo les iba a preguntar a ustedes. ¿Vieron el feminismo en algún lado? No. Yo le aplaudo a Patty Jenkins, el hecho de que se aguantó con el personaje, hizo lo justo, o sea, es lo justo es, yo hablo aunque no me pidan permiso, o sea, si están los hombres, ¿por qué son los hombres? Yo doy mi opinión, yo la externo, o sea, eso está muy bien hecho. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a hacerla. Punto. Para que vean que aquí no andamos así que, ay, ¿tú qué vas a decir? No, no, viene llegando y dijo exactamente lo mismo que opinamos nosotros. No, bueno, le vi el feminismo casi en nada. O sea, está muy bien. Una sola broma feminista. Una. ¿Cuál es? La del reloj. Ah, la del reloj es tu cosita y esa cosita, o sea, ¿qué? Y el otro güey es el de, mira, por los 100 gramos de chorizo te llevas el cerdo completo, güey. Y eso que venía, salía de bañarme con agua fría. Sí, y es así como de que, pero yo no soy promedio. Esa boba, no soy promedio, estoy arribita del promedio. No, pero me encanta cómo empieza así que, estoy por arriba del promedio. Y al final es, ya soy estoy promedio. Medianamente arriba, poquito arriba del promedio. No, pero es como no, César, eso es un feminismo inteligente. Creo que es feminismo. Eso sí es feminismo. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? El cuate está todo el tiempo diciendo, yo soy un güey muy cabrón, soy espía, soy un chingón de la... Pero no sé hablar alemán. No, pero espérate, no sabe... Ni defensa de mi propia vida, no sabe hablar ni Hammurabi, ni... Nada, ni Che Contiguo, ni otomano, que sabe todo Wonder Woman, ¿no? Entonces, poco a poco se va sintiendo igualado, superado e intimidado por la mujer, ¿eh? En acepta, ese aspecto, wey. Y lo acepta. Entonces, esa es la manera de reflejarlo inteligentemente, el de, estoy arriba del promedio. Bueno, más o menos del promedio. Bueno, soy promedio, güey, o sea... Pero sí la gozo, no soy tú, no me importa, pero yo sí la gozo. Exactamente, pero eso está inteligente y no está en your face. Yo creo que es algo que lo el manejo es precisamente el adecuado. Patty Jenkins, la verdad, no sé si Marvel la cago, dejándola ir, porque ella era la directora de Thor 2. Ahora, en Thor 2, aquí es una cosa muy distinta. Hay que ver qué es lo que pasaba en ese momento en Thor 2. Espérame, ¿en qué momento pasamos a Marvel? No, nada más. Tenías que llegar a hacer el crossover. ¡A huevo! No, pero referencia obligada a Marvel. Si tiene el de la Legión, ¿por qué no tiene? No, yo diría, según lo que leí, los rumores es que ella quería ser Romeo y Julieta. Ok. Para Thor. Sí, sí, okay. Sí, sí. Entonces, hay que ver qué situaciones contractuales gozaban en ese momento. Ajá. Y según yo, ya no estaban en lo mejor de los términos. ¿Patty Jenkins con Marvel? No. Julieta. Sí, está Natalie Portman. Sí, que de hecho sale de Marvel completamente. Uh-huh. Oye, y un detalle, porque también ahí recordemos que, es lo que, pasa, que ¿no? la ¿qué primera directora son? De Wonder Woman era otra. Uh-huh. No, y hay algo que no le han atribuido y que yo siempre dije en su momento. Para mí es muy buen escritor. ¿Y sabes quién escribe Wonder Woman? Heimberg. Alan Heimberg. Heimberg tuvo el único defecto que salió tardísimo su pinche ron. ¿Por los Dodson o por él? No, por él. Su chamba, porque recordemos que estaba con Grace y... Trabaja en televisión, no tenía tiempo para cómics. La lana se la da a la tele, sí, nos queda sí, claro. Sí. Entonces el problema es que esos 6 números, si los lees de corrido en son buenísimos. Son muy buenos. Son buenísimos, son muy buenos. Son muy buenos. O sea, no es lo que hizo en Young Avengers, a mi gusto, pero es muy bueno, muy bueno. No, Young Avengers es flawless, güey. Sí, flawless. Ese cuate tiene una calidad impresionante. Y aparte, sabe expresar muy bien a los personajes. Yo creo que todo lo que hizo en Wonder Woman se nota muy bien. Sabe desarrollar a los secundarios, que es lo que mencionábamos hace rato. Ahorita que lo toques, para todos aquellos que están diciendo, es que es lo que necesitábamos, mujeres al frente. Sí, Patty Jenkins. Woman on top. Sí, es evidente. Sí, no. Ella es la general que va adelante. And ¿no? on the side, and behind. Como quiera. Below. No, a lo que voy es esto. Sí, ok, estoy totalmente de acuerdo. ¿Quién escribió el personaje? Hay algo que la... Shameless Plug. Y ya con ese me lo escucho. Ayer estaba yo escuchando que tuviste invitadas en el episodio 66, de hecho, de Palomazos. Palomazos. ¡Wow! Este no se lo vas a cobrar, se no, lo sí, estás se regalando. Se lo estoy cobrando, güey, se lo estoy cobrando. Ya lleva la cuenta, así sí, como... Sí, ya, sí, vino a Mariana y a... No, fue Rebeca y... Y Cristina. Cristina, sí, Cristina. Pero me llama poderosamente la atención que curiosamente no... Hay cosas que la gente que no se preocupa por entender cómo se armó la película no toma en cuenta y se cuelga la bandera del feminazismo. Ajá. A lo que voy es esto. Patty Jenkins es la directora. Chingón. Bien. Hizo muy buen trabajo. Yo honestamente sí estoy plenamente convencido de que se necesitaba una directora mujer para hacer una película en donde la protagonista fuera mujer. ¿Por qué? Por el rapport. Es más fácil un rapport directora-actriz que un director, actriz... Híjole, tú lo notas, tengo, también en el juego, lo notas también en el juego de fotografía, pero eso termina. Sí, eso sí, es también de que, pues, te voy a dar más escenas de, y acción reina. No, o sea, se ve que hay un buen rapport, pero hay cosas que se les olvida investigar. Que hay un señor de apellido Snyder, que haya algo de apellido Heimberg, y el otro se me va. Hay una señora también que se apellida Snyder. ¿Quiénes produjeron eso? Exactamente. No, pero que el screenplay... Ah, y... bueno, es Top, el screenplay... es creo, ¿no? Uh-huh. Top o Top, el algo así. El screenplay lo desarrolla Snyder de cierta manera. La historia es de Snyder. Ajá. El screenplay es el script. ¿De quién es la historia que tanto les está gustando? Zack Snyder. ¡Oh, por Dios! Ver, espérate, ¿quién escoge a Wonder Woman? Híjole, Zack Snyder. Porque Patty Jenkins dijo, en un error de a mi gusto muy, muy, muy... No lo debía de haber ya a estas alturas. No, mi carnet debe ser un error muy pendejo. Es correcto, pero no lo digo porque no se me van a ofender. Pero, hace el comentario de que probablemente ella solo hubiera buscado en Estados Unidos. O sea, ya de entrada dices, sí, o sea... O sea, ¿crees que porque trae estrellitas en el calzón, el traje que no lo trae en este momento, por eso es americana? No, puta, estás en la isla. No, tampoco griega, es puta, no es eso. No, nunca cobró. Disfrutaba la vida, no, no pero... No cobró, ¿verdad? No, sí, es cierto. No cobró. Lo más triste, otro chiste buenísimo, la verdad, feminista, como el del kilo de marrano, es el de los 12, no, los 12 volúmenes de... ¿Qué es? De Kama Sutra, ¿no? No, pero sí, como Celsius, pero algo así, pero no me acuerdo. Disculpe, es una musa, me apendejo, creo que es una musa. Pero le dice, y nos damos cuenta que no lo necesitamos. El otro güey dice, buenas noches. Sí. Que siempre sí puedo dormir. Voy a sacar mi edición especial de Playboy acá para no desconsolarme. Sí, pero fíjate, y hay otra cosa muy, muy interesante. ¿Quién designó a Patty Jenkins como la directora de Wonder Woman? Por lo menos el Zack Snyder. Que... ¡Oh, por Dios! Maldito sea. También un Jeff Jones, de cierta manera, ¿eh? Jeff Jones él entra después, pero ya después. Pero la decisión de Patty Jenkins la toma Zack Snyder, ¿eh? Fíjate que hay muchos... No, en realidad yo creo que debe haber sido la esposa de Zack Snyder. ¿Quién? Débora. Sí. Que por cierto, hay una anotación. Si se quejan mucho de que no hay representación en la dirección, hay más mujeres productoras y honestamente, y lo digo con información de primera mano, es mejor trabajar con una productora en manejo de televisión, en manejo de cine, que con un productor. ¿Ah, sí? Sí. Mira, sí, curioso. No, ¿quién produce a Nolan? No, me queda claro. Yo tengo una... ¿Quién? Tengo una duda. ¿Su esposa? Tengo una duda nada más. ¿Es mejor una productora y una directora o una productora y un director? Productora y director. A huevo. Y fotógrafo y editora. Mujer chocan. Yo por eso decía que quién sabe el rapport entre Patty Jenkins y que si es lo mejor para lucir a una mujer. Entonces, a ver, o sea, sabemos, y eso lo sé, en esta época, perdón, casi me muerde mi carnalito, no ha comido. ¿Cómo se llama esta la chilena que actuó miles de películas mexicanas? ¿Estás albureando? ¿Está la marca? Ah, sí. ¿Es chilena? No, Argentina. Argentina. Argentina, creo. Argentina, la marca. Tengo duda. No, porque no es, sí. No, era Argentina. Bueno, ahorita lo vemos. Libertad Lamarque. La doña de la lágrima perpetua, o sea, la mismísima Libertad Lamarque. Ella cuando empieza a perder sex appealing y le empiezan a robar el protagonismo, las otras protagonistas. ¿Se pone a llorar? Se pone a llorar. Las ninguneaba, las minimizaba. Les gritaba. Les gritaba, las pendejeaba. Argentina. Gracias. Libertad Lamarque. Las maquillaban mal. Sí. Y ella era la que se lucía. ¿Por qué? Porque ninguna pendeja me va a venir a robar la cámara. Totalmente. Entonces, eso es el cuidado. ¿Cuidaban las cámaras también? Puta madre, las manejaba. Esa señora las manejaba. Era multitasking. Pero ahorita que hablábamos de eso, de reporte entre personajes, Tarantino probablemente tenga el cine más hipermasculinizado. Y desde que perdió a su editora, Sally Menke, nomás no agarra bien el ritmo en las películas. Y curiosamente, una de sus mejores protagonistas es mujer. En Matemos a Guillermo. En varias. Bueno, nada más en Matemos a Guillermo. De hecho, también es uno de los directores más feministas, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Eso sí, pero es el problema. Pero van a decir que como la matan, la asesinan, le pegan, no es feminista, güey. O sea, si te das cuenta, el feminismo malentendido, a mi gusto, sí, de esta película es... aquí jamás encueraron a Wonder Woman. El que sale encuerado es él. En una escena completa, ¿no? Pero y full fledge y extendida. Pero está bueno, no se quedan esa. Hacía frío. Extendida, no, güey. No, recordemos que era promedio. No, pero fíjate, eso es algo que, por ejemplo, mucha gente pudo pensar que era ofensivo. Steve Trevor... A los hombres no nos molesta. No, digo, en general, entre los nos vale madre. Feministas vale madre. Está encuerado. Y luego, güey. Sí. Yo practicaba deportes de equipo y entrabas al baño y dije. Desde allí puede empezar la mentalidad, güey. Este, como comentario, que yo sepa casi todos los, este. No, los baños públicos, los de mujeres sí están separados. Sí. Los de hombres son juntos y corridos. ¿Por qué? Porque así son de víboras las perras, güey. Por eso soy un éxito con las mujeres. Sí, por frases sí, como esta, claro. Y los hombres porque se cae el jabón. ¡Vale, sí, madre, güey! Sí, era en polvo, demonios. Sí, y los puntitos azules, cabrón. ¡No, güey! No, pero fíjate, aquí hay algo muy, muy importante y muy interesante, como estás mencionando. Está la señora Jenkins. Ajá. Que honestamente hizo un muy buen trabajo en My Not So Humble Opinion. Que fue... Pero ¿quién muy estaba bueno. ¿Quién estaba al pendiente de todo ese desmadre? Perdón, estaban hombres y gender. Ajá. Estaba Snyder, estaba Jones, estaba... Yo creo que aquí vemos el meollo del asunto. O sea... That's what she said. El tratar de bucear el de... Es que una película completamente mujer... No, no hay... Segunda es equipo, o sea, eso es un hecho, o sea, son equipos, son partes que se complementan, son partes en el que el más talentoso tiene que subir a hacer su chamba, ¿qué? Sea hombre, sea mujer, ¿qué? Y todo. Una visión sí te la puede dar una directora, distinta a un director, eso estoy completamente de acuerdo, igual un escritor. Entonces, es necesario, funcionó, ahora sí creo que funcionó, aplaudo la decisión, Patty Jenkins tuvo una muy buena dirección. Curiosamente, apoyándose en recursos snyderianos. Totalmente. O sea, quien ahora diga, no mames, es que Patty Jenkins es la diosa. Porque seguramente muchos hombres y muchos programas lo van a hacer. Están dejando de ver muchas cosas. Tienen una paleta de colores que no me acabo de convencer tampoco, de todos modos lo usa igual, pero por lo menos se ve una temática planteada. En las batallas de Wonder Woman, fíjate, se ve honestamente gris oscuro, mala madre. Antes de que se me olvide, y qué bueno que lo mencionaste, carnal. Aquí hay algo bien interesante. El mundo del hombre es la tonalidad de Snyder, de las películas de Batman y Superman, Man of Steel, etcétera, etcétera. Ese que odian. Eso. ¿Cómo es Temizkira? Temizkira es todo felicidad, gozo, es colorido. Se va rojo hacia... Y las otras veces... Son arcoíris cagando, unicornios cagando. Es lo que te iba a decir, ¿no? Que sí vamos a ver. Exactamente. Uh-huh. Y aquí se ve también, la otra vez que se ven los unicornios cagando arcoíris tal cual, es en el momento que Ares le enseña a Wonder Woman cómo sería si se destruyeran los humanos. Nuevamente vuelve a ver arcoíris cagando. O sea, no, unicornios cagando arcoíris. No, aquí es de Sega. Aquí los arcoíris cagan unicornios. Y bueno, nosotros vamos a corte. Te recuerdo que estamos en Destripando, único podcast sobre supervivencia. Te cuento, único podcast políticamente incorrecto. Como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Ahora somos 3 de los 5 miembros que ya les hemos introducido. Regresamos. Last damn night. Well, I'm You know that I don't want to. You get 8 long lives, boy, you're gonna cry when the 9th one creeps up on you. Well, the clock keeps ticking and your time is running out. Well, the clock keeps ticking and your time is running, running, running, running. So I'm gonna live my life like it's my last. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. El único podcast políticamente incorrecto en donde les demostramos por qué Nice Boy es un éxito con las mujeres y el resto del staff, del equipo de SA, nos la pasamos haciendo amigos. Sí, a huevo. Somos los de hoy. Bueno, rápidamente, estamos hablando de la película de Wonder Woman. Aquí hay una cantidad de puntos muy interesantes que mi carnalito hizo a bien llamarnos la atención, pero que de una u otra manera, y aquí es donde el infierno parece que se sigue congelando, porque estamos de acuerdo. Ajá. La película hasta los últimos 10 minutos es flawless. Los 10 minutos, ahí se pierde. El tercer acto concretamente. Exactamente. A mí, voy a ser mortalmente honesto, yo sí soy de esos idiotas que dije, va a ser el alemán, güey, a huevo. Pero pues, yo creo que era el Alzheimer, güey, porque dije así como que, ¿quién, cuál, qué? Y cuando salió Ares, no físicamente, sino etéreamente, así que dices, ¡ah, cabrón! ¡Qué machín se ve! Muy vendido, si quieres, pero... In my notes, como la opinión, a mí, güey, se ve machín, güey. El güey, cuando el actor, cuando lo vi, dije, esa madre no es Ares, ya enfundado en la armadura y todo eso. Se ve mala madre, chinguesú, como sí. No. Ya cuando el güey se ve después de los putazos con Zeus, güey. Lo único que me encantó en el momento en que se pierde 10 minutos en la batalla, que no sé por qué no sale Ares, y se está fabricando su casco. La escena en particular, deja todo el armado de la escena. Chingada. La escena cuando le hace los ojos al los casco. Los ojos al casco, güey. Es la escena de la batalla. Y fue la que no le gustó a Dan. ¿A ti no te gustó eso? Dilo. Lo mencionaba hace rato. No, mejor regreso en el programa donde lo desarrollo de más. Sí. De mejor manera. Tener más clics, güey. Es para nuestro programa, de hecho. Sí. Pero, insisto, eso y la jalada. Ahí donde sí jotean gachísimo. Es que no es jotear. Varita mágica, dame poder. Sí. Una estrella porno quiero ser. Y el poder del amor. Inga, tu madre. Por no. El poder del amor. Yo ahí fue cuando dije. Ahí no, es donde no, le dan en la madre a todo su feminismo. Sí, no entiendo. A todo su feminacismo. A todo. Porque. Peque no lo es. Por cierto, o sea, estamos bromeando en ese aspecto. No, yo no estoy bromeando, yo sí lo pienso totalmente, güey. Sí. El problema, y me queda claro, Patty Jenkins no trae una agenda... ¿Feminista? No. Feminista. O sea, trae una agenda de hacer una muy buena película de una superheroína en el cual destaca por ser buena en lo sería, que hace. Sería un error tratar de meter ese tipo de agenda cuando apenas hay apertura y se está demostrando en la taquilla qué bueno para este tipo de mercado. Lo mejor que le pudo haber pasado... Acaba de destapar probablemente películas de otras superheroínas. Y sabíamos que la que iba a hacer esto, la única que tenía el poder para hacerlo, era Wonder Woman. No era ni Miss Marvel, ni Kamala Khan. No, porque es un personaje original. Ahorita es Marvel está así como hiper que... hiper conocido. Marvel está haciendo ahorita DC lo que DC le hizo a Iron Man. Y Marvel, el universo Marvel hizo a Iron Man, así que... Gracias, nos acabas de abrir un mercado. Por supuesto, el éxito se lo desean ambas. ¿Sí? Ambas, nada más ambas, porque a Valiant y a otros dicen, no manches, me vas a venir a comer cosas que no quiero. Como decíamos, ¿no? El whoever wins, we win. Sí, o sea, es güey, viene... A mí de entrada lo que me agrada mucho es que un proyecto de un escritor que realmente soy su fans, como Jimmy Palmiotti, Painkiller Jane, no va a tener la misma taquilla, no sean estúpidos. Ajá. Pero se va a hacer. O sea, ya esto empieza a liberar otros proyectos. Pero aquí la... Se libera la probabilidad de una película de Black Widow. La neta. Eso, ¿se podría abrir la posibilidad? Yo creo que no. Yo sigo creyendo que no. ¿Tú crees que no? Black Widow no. ¿Qué pasa si es Black Widow como lo hace Capitán América? No, porque sería Capitán América y sus asombrosos amigos. Y ya la tuvimos y se llamaba The Winter Soldier. Es correcto. Y entonces, ¿a quién no era el partido de básquet? No, esa fue Civil War y sus otros asombrosos amigos. Exactamente. No, y el otro equipo, ¿no? Exactamente. Los New Kids on the Block. Bueno, el punto de todo esto es que la que sale ganando más, honestamente, con todo el efecto Wonder Woman, es Captain Marvel, güey. ¿Crees? Yo honestamente creo que va a haber un backlash con esa película porque la vara quedó muy alta gracias a Wonder Woman. Y sí, lo dije en tres sentidos. That's what I said. Yo no creo. Yo estoy más del lado de que es a favor. Definitivamente, a mi gusto. Sacas la película con una actriz que tiene que ser ciertamente appealing para tener algo de taquilla, no como Gal Gadot. No. Gal Gadot se lo fue ganando y ella se lo ganó. Sandwichitos y un embarazo. Sandwichitos, un embarazo y quedó mejor que nunca. Sí. Y aparte de todo, creo que ella destaca desde Batman v Superman. Sí. O sea, la que mejor se ve en las escenas. Roba pantalla inmediatamente, es ella. Le enfundada en el traje se ve. Muy bien. ¿Y se acuerdan lo que mencionamos en su momento? El traje que parece de Frank Cho. Sí. De Frank Cho. Pero ¿se acuerdan lo que mencionamos? Hasta el choncín, sí, tal cual. Ay, no manches, pinche Frank Cho sexista, güey. Ay, lo hizo Patrick Jenkins. Eso no es real. Oye, pero ¿se acuerdan lo que mencionamos en su momento sobre el casting de Gal Gadot? Que precisamente gracias a que ella se hizo el servicio militar, ella cuando te hacía una postura de combate es creíble. O sea, ella sí, aunque tenga sus dobles, que ahorita estamos dando una visualización de quienes la doblaron en la película, suertudotas. Muchos dicen que Chris Pine y se la sigue doblando, pero no lo sabemos. Pero esas miraditas. Y las miraditas. Pero bueno, eso ya es recuerda que es casada. Recuerda que es casada. Quédate con alguien que te vea como Gal Gadot. Ahí se los dejamos. Oye, mira, que no se hagan pendejos. Quédate con alguien que te voltee a ver siquiera que esté como Gal Gadot, güey. O sea, no manches, güey. Ellos, aquí la banda, la bola de Returners, tienen la gran ventaja, güey, de que pueden pedir su muñeca inflable con la cara de quien quieran, güey. Ay. No necesitan contacto físico real, con su muñeca inflable ya la armaron. Oye, un detalle que mencionamos entre los dos bloques del programa y que le estaba yo discutiendo un poco a mi carnalito Zico es acerca de las secuencias de pelea propiamente de la película. Y precisamente, perdón que te interrumpa nada más para dar. No tienes perdón, pero interrúmpeme de cualquier manera. Lo haré, ok. No, me llama la atención que en los trailers era lo que más llamaba la atención. O sea, por lo corto que eran las escenas de pelea que pusieron en sobre todo en espacios cerrados. Uh-huh. Ajá. Sí, ya bien sus momentos de pelea. El épico momento del Corridor Alley lo hace Wonder Woman también, ¿no? Sí. De cierta manera en dos tomas. Pero ya en la película, viendo la extensión, ya ahora sí que con el tiempo completo, cuando se revienta uno de los alemanes por la ventana, etcétera, etcétera. A mí sí dije, ah, qué chaquetesco está esto. O sea, se vio, para mi gusto, muy CGI. Se va a ver, exactamente. Eso es lo que voy ahorita. Muy CGI y muy... Patty Jenkins no es una directora de acción, por más que le haya quedado chingona la película. ¿Joteaba? ¿Era de película jotesca? ¿Chick flicks? No. Hizo dramas. Recordemos que hizo Monster. Güey, a huevo iba a hacer dramas. Es vieja. Pero curiosamente dicen que se llama... Dramas no panchos, carnalito. Potato, potato, güey. Pero aquí, ya retomando esto... Dentro del manejo de estudio, recordemos que Warner tiene también el desarrollo de videojuegos, de cómics, de lo que sea. Eso es muy y lo que son los juegos más exitosos, y ya lo hemos visto en las últimas dos películas de... Bueno, corrijo, porque la anterior fue la del Suicide Squad. Uh-huh. El manejo de peleas tienes influencias de los videojuegos de Injustice. Uh-huh. Y, por ejemplo, la pelea contra Ares, que igual dices, ay, los rayitos y todas esas cosas, que a mí no se me hicieron tan bien ejecutados, pero vienen completamente de esa escuela. Yo les iba a preguntar a ustedes, ¿Ares en algún momento tiene poderes magnéticos? Digo, por eso cuando llegaste, pendeja, ¿no? Cuando llegaste es lo que mencionábamos, ¿eh? Yo dije, why because, ¿por qué está peleando con Magneto? Respuesta pendeja. Pregunta pendeja. Por supuesto. Es un dios, güey. Es electromagnetismo, no un pinche mundano magnetismo nada más, güey. Oye, por eso era el rayo. ¿Pero que el del rayo no era Zeus? Digo, a mí me lo han vendido. Este es bien años, corriente años, también, güey. Este es corriente, ¿no? Es electromagnetismo. Ahí se nota tu pinche ignorancia. Electromagnetismo. No, sí, pero ¿desde cuándo le heredó el rayo, güey? ¿Quién dijo que se lo heredó? No. ¿Eh? ¿No viste? No, sí, saca rayos, ¿no? Él hacía del lazo mágico, le tiraba sus descarguitas. Para enseñarle sus visiones. Ahí se nota que no le pones atención a la película. ¿No viste que Zeus, con su último aliento, hizo Temiskira? Entonces dijo, puta, el rayo sale sobrando de aquí, soy cabrón. Véngase para acá, papá. Y de hecho se va todo electrocutado. Entonces seguramente almacenó como pila durante eones esa pinche carga eléctrica para usarlo en un momento en el que estuviera agobiado con Wonder Woman. Cuando salga en mi película, cuando salga de villano en mi película, lo voy a utilizar. Para los que están planteando así como que, Marta, ya está su pinche explicación, les están dando la... Exactamente. Fíjate que esos son un momento nada más que yo le criticaré a Patty Jenkins. La acción se me hace... Es también llevado lo de la Primera Mundial. Te mete... Te lleva por la Primera Guerra Mundial. No. Te hace comulgar con te la presenta. Época de la Primera Guerra Mundial. Te transporta. Bien, y de repente en las batallas te pierdes y dices, no, están en la pelea de ahorita, güey. Es como estoy viendo a Electro contra Spider-Man. Ah. No, ¿por qué la violencia, güey? No llega tampoco a la de Magneto con la última de X-Men. No, con el de Apocalypse, que esa está terrible. Bueno, sí, está bien, dijimos que... Pero es más o menos ahí, se sale del el contexto, o sea, esos momentos de acción. Por ejemplo, te voy a decir qué escena logró poca madre. A mi gusto, la mejor escena de acción que tiene Wonder Woman es cuando destruye el campanario. Esa es una escena flawless, bien hecha, sin mamadas, sin rayos, sin que caigan los efectos especiales. No, y aparte eso es lo que debe ser Wonder Woman. Y aparte ahí donde se ve... A su madre, se acabó el pagampador, madrazo, se acabó. Y ahí se ve donde eso es el aprendizaje de Temiskira. Y no de Wonder Woman. De Steve Trevor. Steve Trevor, exactamente. Claro. Ahora te imaginas ese movimiento con el Capitán América en un crossover con su escudito. Hicieron. Ah, no, pero ya lo hicieron. Acá fue la Black Widow. En Avengers. Sí, sí. Uh-huh. Pero es, me encanta porque... ¡Shield! No, esa no, güey. Otro nombre. Sí, pon... no sé, palanca, algo. ¡Shield! No, nos van a demandar. Puentecito, sí, tienen una serie de televisión. Lo que dices es... la película de Captain Marvel, a mi gusto, no aspiraba más de 500 millones. Que eso es una baja considerando que el promedio de películas, por ejemplo, como Doctor Strange o las demás, estaba alrededor de los 700. Es una baja. Pero es una baja. Doctor Strange con Benedict Cumberbatch. Se oye mal. Y acá tienes a Alison Brie. ¿A quién? Tiene un Oscar también. ¿A quién? Y... Exacto. ¿Discriminación? ¿Por eso no alcanzó? No es discriminación. Es realidad, que yo sepa, Ant-Man cuánto hizo. Que yo sepa, wey, no tengan las orbiches. Güey, Ant-Man cuánto hizo. Tú que eres el máster de la taquilla. No soy el máster. Pero Ant-Man, yo estoy exagerando. Eres el que más le. Exagerando. Pero Ant-Man cuánto hizo. Según yo, como 550, 600. Eso es a lo que aspira esto. Porque ahí no salió. No, a lo que aspiraba. Yo creo que con Wonder Woman las mujeres van a empezar a tener fe, ojalá, en ese aspecto, ojalá, de que pueda haber superheroínas. No como increíbles. Dijeron, ¿quién dijo eso de que no existían superheroínas? Mucha gente. Ok, pero el hecho de que otras superheroínas pueden destacar. Ojo, aquí es algo bien importante, güey. Es un plus, sí, creo, ¿eh? Más que achicarla, le da un plus. Yo estoy de acuerdo contigo, pero aquí hay algo bien importante. La crítica sí, ¿no? Eso es más, es la a eso. La crítica sí va a ser muy mordaz con la película y puede ser la única mala. Exactamente. Porque... 519, sí, es lo que te dije, 550, no más de 550, sí. Pero esa es la cuestión. Aquí estamos viendo una cosa bien interesante, que yo creo que, quitando los ranteos de los otakus con Ghost in the Shell, que ya nos dimos, ya sabemos de entrada que los otakus son idiotas, y en lugar de hacer word of mouth para apoyar... Gordo mouth. Hacen gordo mouth. Sí, gordos habladores. Y hacen cosplay, güey. Yo lo trataba de poner velado para no seguir insultando banda. Dijo nunca nadie que me conozca, pero bueno... La onda es que hacen un word of mouth. Sí, así. Lo dije así a propósito, güey. No. Hacen un mal word of mouth. Y en lugar de invitar a la gente a que vea Ghost in the Shell, los invitan a no verla. Son más recalcitrantes que los fanboys. Cabrón. Se rasgan las vestiduras a la menor provocación. Pero a ver si con esto las mujeres no empiezan con esta misma cantidad de estupideces. Y ya las veo, pero no es igual que Wonder Woman. No. ¿Y no creo. ¿Sus feminazis, cuántas saben conocen la diferencia entre DC y Marvel? Porque lo hemos visto con la banda. ¿Cuántos güeyes, cuando empezó el movimiento de los superhéroes? Ese güey no sabe ni cambiarse los calzones, cabrón. Pero bueno. Exactamente. Pero a lo que voy es esto. ¿Cuántas veces no vimos antes de despliegue de todas las películas, de la explosión de otras películas, cuántas veces no vimos banda, que sapeamos, que decía que no sabía que Superman, Batman y Spider-Man estaban esperando que salieran juntos, ¿no? Eran de diferentes empresas. Porque en mis juguetes vienen todos en el mismo paquete. Si Batman quiere estar con los Vengadores, va a estar. A mí me encanta. Pues si estás el rayo de Jalisco. En eso sí yo defenderé algo al público común. No tienen la obligación. Sí, no. Honestamente, no la tienen. No. No necesitan ser expertos. Si dicen, no es tan buena como Wonder Woman, que sea por méritos técnicos, sí. Punto. Y yo estoy seguro que las feminazis, como las denominamos, aunque les cague a muchos, no les gusta Wonder Woman. Porque le van a buscar que no tuvo pelos en el sobaco, porque le van a buscar que esto, y lo han dicho. Entonces estoy seguro que no les gustó, güey, porque ningún chile les embona. ¿Por qué? Porque... Es bonita. Es bonita. ¿Cómo chingados puede ser bonita? Pero eso ya es pendejo. Eso ya es proyección de tus inseguridades. No, mira, por ejemplo, veo gente inteligente. No me quieras agarrar la mano. Inteligente como Nuclear Wolf. Ya empezaron a. Es que con ella tengo un comentario, pero a ver, después de Nuclear Wolf dice: ¿y yo para qué quiero ir a ver una gorda al cine? Para dice, ver en gordas feas tengo el Metrobús. El Metrobús. Y tiene toda la. Por eso adoro esa mujer, cabrón. Es que sí, güey. O sea, es entender. Aparte. Quien crea que va a haber cosas reales al cine, de entrada, aunque sea una representación de una historia real, ni las ficheras, cabrón, es ficticia. No, que vaya a haber documentales, o sea, y documentales y eso sí van a tener que en su mayoría algo de verdad, ¿no? Que los reenten, güey. No, pero es que también Fernanda Solórzano en su comentario en Letras Libres hizo esa mención precisamente y me cae súper bien, es de las mejores críticas que ustedes pueden leer a nivel mundial, no es nada más aquí, pero también ella tuvo ese punto que yo creo que es criticable. Fernanda Solórzano. Y ella mencionaba de que le perdía un poco de identificación o de credibilidad del personaje porque ella esperaría que una verdadera Wonder Woman feminista fuera una mujer común, como la chica de al lado. Y fue la cuestión, es que precisamente porque no es una chica de al lado, oye, es Wonder Woman. Oye, cabrón, es que ya me perdió en ese comentario. Digo, yo estoy de acuerdo que cualquiera puede ejercer un mal comentario en cualquier momento, pero está perdida, o sea, es la hija de Zeus, güey. A eso iba yo. No sé por qué chingados no es una niña normal. No, es lo mismo que Superman, o sea, la diferencia entre Superman y Clark Kent. Si ves a Superman, te debe de imponer con su presencia. ¿Qué les pareció los detalles así bonitos, como de las gafas? Los tributos a Donner y a Reeves. A mí hay algo que me encantó y le platicaba el día que la vimos. Que sí usa de gafas, Diana Prince en algún momento. No, sí. Es más, en la serie de televisión lo usaba, ¿no? El trajecito es muy parecido al que usaba en... En Wanya Leader también trae gafas amarillas, pero trae gafas. Le comentaba yo a Dan que hay algo que me encantó, porque ¿en dónde iban a asesinar? O intentaban asesinar a Diana Prince y a Steve Trevor en la película. El nombre de la calle es parte del... ¿No el Jamali? No, es parte del tour que te dan para Jack the Ripper. Es Jack the Ripper, sí. Ajá. O sea, dices, hasta esos pinches detalles están... Cuidado. Temporalmente correctos, carajo. Por eso no entras a Whitechapel. Exactamente. O sea, dices, güey, qué bien pensada está... Las bombas, lo platicamos, la forma de las bombas, o sea, te voy a bombardear tu laboratorio, agarrabas tu bombita y tú la aventabas, pues sí, así no era. Existieron los bombarderos hasta la segunda. No, el combate aéreo efectivamente está ahí, es. Ah, exactamente. Y la primera no lo usaban para desplazarse. Los aviones eran de tela al principio de la Primera Guerra Mundial, ya al final ya eran los biplanos. Este ya era como de balsa, ¿no? Como madera, balsa. Güey, no, era de viniles. Era de tela. No, me lo estoy albureando. Porque tú te das cuenta... Era meter tela. Sacar. O sea, era para bombardear, güey. Para el torpedo. Pero bueno, el punto de todo esto es que... ¿cómo se llama? ¿Ves la altura a la que está volando el avión? ¿Por qué no llegas más alto? Porque no daban pa' más, está güey. Perfectamente bien hecho. Está muy exagerado, bien exagerado un poco la explosión, nada más. Yo creo que cuando vuela todo al pinche con la bombita, dije... Me encantó la escena. Un poquito exagerada la explosión, pero... ¿Qué no pasa así, güey? No tiras una bomba y todas explotan al mismo pero tiempo. Pero es un claro homage que hace Patty Jenkins al directorazo, ¿cómo se llama? El que vuela todo. Ah, Michael Bay. Exactamente, Michael Bay, es un homenaje a Michael Bay. Güey, si nada más no explotó una ola porque no, Michael Bay no dijo nada, cabrón. Si no, que explote esa maldita ola, pero en medio del mar, que explote, dije. Soy Michael Bay y yo puedo. Yo quiero ver a Moisés en la escena de abrir el mar muerto, güey, con Michael Bay, güey. Yo muero. Güey, eso va a ser épico. Eso es lo que hace que se abra. Sí, va a ser épico. Tal cual. Va a ser épico. Fíjate, ya casi para cerrar el programa. Así como lo hacemos en los videos, yo creo que con eso terminamos. Tenemos nos faltan otros 20 minutos. Exactamente. Sí. No, pero fíjate, yo creo que hay cosas muy importantes que se deben tomar en cuenta. Uno, es una historia bien escrita, es una historia bien fundamentada, bien temporalizada. Como dice esta Fernanda Solórzano, que fue una estupidez, una chica de al lado no es Wonder Woman, es la hija de un dios y de una inmortal. Ajá. Se oye triste, el cine siempre ha sido... Es más, ¿por qué nadie volvió a ver a fue Greta Garbo cuando se retira? Y se fue a recluir para que nadie la viera envejecer. O sea, Sasha Gabor, güey. Bueno, Sasha sí la vimos ya, pero muy cirujada, se reía y movía los brazos. Pero ella literalmente se volvió ermitaña y nadie podía verla porque la conocieron bella y hermosa y era una diosa. Eso es... haber sido una diosa de la pantalla de plata. Mira, les voy a demostrar su hipocresía en cuestión de queremos ver gente común. ¿Cómo se llama la negra gorda de My Precious? Ah, gracias. Sasa, no, sí, cómo no. La que sale... No, sí, pero no me acuerdo el nombre. No, yo tampoco se me fue el nombre. ¿Cuántas películas la han visto estelarizando? Precious. ¿Y luego? Precious 2. No, ya, si no es el señor de los anillos, güey. No se llama Adán, güey. Pero si no es el señor de los anillos, güey. O sea, sí me explicó. Y estás hablando, pero eso es que es una... A mí realmente no me interesa. Es una película basada en la historia. Sí, es biográfica. Fuera de eso... Es una actriz, ¿sabes? Es una excelente actriz de soporte. Pero no tiene... Es que sí tiene el peso para aguantar a todo el caso. Iba a decir que no tiene el peso para protagonizar, pero más bien no tiene la imagen para protagonizar. Así de desgraciada es la industria fílmica. Así de desgraciada la siempre ha sido, güey. ¿Cuánto dinero generó Precious? ¿Suficiente como para hacer una secuela? No, porque necesitaban hacer un libro otra vez, ¿no? Hay películas que tienen ese aspecto. Uh-huh. Y eso lo que oyeron es a Ares manejando los truenos y no, incluso se llama El Poder del Nightwing. Cállate, güey. Ok. Bueno, y entonces, esas son de las cosas que dices, güey, en realidad, la gente quiere ver si quiere ver a personas normales. O sea, ¿a la gente le interesan las personas normales en una película superhéroes donde salen dioses? Yo creo que ahí ya están haciendo fuera de la basílica. Cañón, si yo voy a ir a ver una película de superhéroes para ver personas normales, no mames. Buscas un factor de identificación, pero no quieres que llegue a tal grado en el cual tú te veas reflejado en la Exactamente. Pantalla. Exactamente. Peter Parker momento que no tenía varo, ese era el factor de identificación. Sí, exactamente. No al tirarte la arena y columpiarse por los edificios de Manhattan. Como Bruce Wayne, harto varo. A huevo, ese es el punto de identificación. Es también aspiracional. Oye, dato rápido nada más, porque precisamente la actriz de Precious, Gabory Sidibe. Ah, es que también pinche nombre. Pero salió en Seven Psychopaths. Película que es muy buena, de hecho, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, está buena. Sí, la película. ¿Cuánto tiempo duró en cartelera? ¿Cuántos millones hizo? No, yo estoy hablando nada más de calidad. Aquí ya no. O sea, ese es el punto, güey. Sí, no, pero no es alguien que te lleve a... No, es una actrizaza, punto. Mira, eso sí. Chécate, ¿cuánto dices que hizo Ant-Man? 514 millones, 519 ¿verdad? Millones, para ser específico. ¿Cómo se llama la actriz que sale de Hope? ¿Hope Van Dyne? Bah, por supuesto, Mami Ricky, Evangeline Lilly. Gracias. ¿Cómo se llama la de Precious, güey? No sé, pero es mejor actriz, güey. ¿Pero por cuál pagarías por ver? Ajá. Ah, yo pago hasta por tocar, güey. Ay, no, borra por eso comentario. Por eso no me siento al lado de él, güey. Por eso no me siento al lado de él. Estás peligrosamente de este lado, carnalito. ¿Qué cambio? No. A mí déjame como estoy, güey. Yo soy así, güey. No, ustedes bola de sagrada. No, ustedes pónganse en forma, por lo menos, cabrón. La esférica es una desforma, güey. Eso es racismo, güey. Y la forma también. Sí. Dentro de la forma tiene forma. No, pero eso es a lo que voy. O sea, honestamente, que no sean hipócritas. Eso es una hipocresía. Honestamente, quiero ver cuántas de esas feminazis hubieran ido a ver a Wonder Woman con un cuerpo menos bien formado, ajá, como el de Gal Gadot, con pelos en el sobaco y pelos en las patas, güey. En las piernas para que no se vendan. El color que quieras, ya cada quien hay su tonalidad. O sea, que no sean hipócritas. Y eso, insisto, esas expresiones, desde mi punto de vista, es un reflejo y una exposición de sus frustraciones. Y de inconformidad por todo en la sociedad. No, y aparte, su inconformidad con ellas mismas, güey, te voy a decir por qué. Es con ellas mismas. Y ya me emputecí, cabrón. ¿Por qué? Porque no, déjame en paz, que las medias caladas me las pongo con mucho cuidado, vamos. ¡Ay, tontas! Me protejo, no. Te voy a decir una cosa, a mí lo que más me emputece de todo esto, güey, es que toda esa gente, de lo único que se queja es, ¿por qué? Porque no tiene la capacidad, y estoy hablando de hombres y mujeres, de niños y feminazis. Sí. No tienen la capacidad, como lo comentabas, la obesidad es una enfermedad, cabrón. Es una enfermedad que te puede llevar a la muerte. Y ellos se sienten orgullosos de que se están yendo a la muerte, que se vayan al carajo por todo lo que a mí respecta. Y otra cosa también, si tú no tienes la capacidad para preocuparte por tu salud, no te estás pidiendo que tengas un cuerpo de modelo, porque ahí también influye la genética. No, entonces, influye la genética empieza a odiar. Y el tiempo disponible que te paguen por tener ese cuerpo. Y güey, a mí no me pagan, a mí no me paga nadie por estar delgado, cabrón. No, pero dedicarse 8 horas implica que tienes el varo y un patrocinador que te permita hacer ejercicio no trabajar esas 8 horas. Pero no necesitas, ahí también, ¿saben a quién deben culpar? A su pinche familia por la genética tan chaira que les puso. Así de rápido, güey. Yo creo que más que la genética, porque Una cosa es que estés mamey. No suavices mis comentarios de odio. Pero wey, no. Porque estoy encabronado. No, porque es lo mismo. Porque entonces qué fácil echarle la culpa a la genética. No, échale huevitos también. La predisposición no te marca. Es correcto. Una cosa es que no vayas a tener cuerpazo jamás. No, pero otra cosa es que te dejes, güey. Exactamente, eso iba. Otra cosa, le eches la culpa también de tus pecados a la genética. Otra cosa es tus pinches docenas de donas. Ajá. Cada 20 minutos. Estoy exagerando. Me chingaste mi dona que me ando tragando. Soy más rápido y soy soltero, güey. Soy más rápido y soy soltero, güey. Pero ese es el punto. Tú no puedes llegar y empezar a escupir todas esas hartas estupideces porque no tienes la capacidad. Ajá. Porque no te interesa, no es intelectual, no tiene una razón social para hacer. A mí que no me vengan con esas pendejadas. Iba a decir mamadas, pero no me interesan de ese tipo de gente. Es que en serio, a mí me gustó Wonder Woman porque no me lo pone en la cara la agenda que traiga. O sea, es que no trae ninguna agenda, es una película humanista. Se preocupa por contar una historia. Si trae una agenda, es humanista. Se preocupa por decir los hombres, porque ese es el único mensaje, ¿eh? Y muy bien hecho. Los hombres es... Oye, tú no tienes derecho ni estar en la junta. Uh-huh. Llégale a el momento de que... Oye, todos aplauden a esta vieja porque está bien cabrón. Sí, o sea, bravo. Ese es el momento. Pero ella en ningún momento vino a decir... Yo vengo a evangelizarlos. Jamás lo dice. No. Entonces eso pone el ejemplo. Pone el ejemplo y eso se nota de la mejor manera en la escena de No Man's Land. Literalmente ella se pone en el frente de batalla e inspira a todos para que vayan a tomar el siguiente frente. ¿A todos? A los 5 güeyes pagados nada más. Los otros cabrones no se movieron jamás. No, se fueron a rapiñar a ver qué encontraban. Lo cual me lleva a mí a decir simplemente que ¿se movieron los otros? La persona más capaz sin importar su género es la que tiene el derecho a dirigir y la obligación moral de animar a la banda para que lo haga. Period. Nunca van a oír algo más políticamente correcto de mi persona. Uh-huh. Nunca. Marquen, este fue el episodio, ¿cuál? 414. 414, tercer bloque. 414. Exactamente. Pero bueno, rápida, para que vean qué tan chaira es la mentalidad de las feminazis con respecto a Wonder Woman. Dime una gran historia de Wonder Woman escrita por una mujer para que recomiendes, carnal. Madre de Dios. Gracias, pero ¿dudan? Ah, claro, desde luego, les voy a recomendar de otra cosa muy distinta. No, tengo el de Ellen Heber. No. Esa es la mitad. No llega. Cuenta tanto, güey. Ok. No, trae chirrión. No aguanta tanto, que no aplica el término. No existe. Perdón, el 99% de las mujeres que han intentado hacer algo en Wonder Woman... Patty Jenkins es la única que está... Y no la escribió ella. No, pero lo dirigió. No, por lo menos es este... No, yo estoy hablando de historias escribidas. Escribidas. No, pues no hay, güey. No hay. Ni Gail Simón pudo. No. Period. Ni Gail, curiosamente, sí tiene grandes historias de Oracle. Sí, pero no tiene Wonder Woman. Es más fácil escribir a una mujer en silla de ruedas, genia de la computación, que a una ¡deja diosa de besar a la lisiada! ¡Maldita lisiada! ¡Maldita lisiada! ¿Qué haces con la lisiada? Hasta ahorita le cayó el 20, güey. Por eso no tienen amigos, güeyes. Pero bueno, rápidamente, tu recomendancia, carnal. Curiosamente, este se los voy a dar más en el aspecto de... Pues, todavía hay hartos, vayan, consíganlo. Sale Red Locust en The Champions. Otra noticia que por ahí hizo escándalo y todo. Esa la platicamos la semana que entra porque sí amerita un poquito más. Pero tal cual, Champions. Uh-huh. Échense un clavado, la presenta Viv. Está curioso y hace referencia mucho a la vida a la vida y gustos de Humberto. Punto. Así de sencillo. Humberto lo declaró, es un homenaje a un personaje muy importante para la cultura popular mexicana. Claro, es un homenaje. Es un homage, unos guiños, pero es una nueva heroína, ¿no? Y eso de que el Chapulín Colorado se une a Marvel, el mismo Humberto lo dijo, no tergiversen. En español, y por Humberto es muy polite, yo creo que lo que en realidad... Yo lo vi en el muro de Pacheco que dijo, ¿qué pendejadas están diciendo? No, sí, no digan pendejadas, yo creo. Ahí se los dejo para que no anden en áticos, covachas y esas pendejadas. Lean bien las cosas. ¿Tu recomendación? o sea, no tiene que ver con Wonder Woman, pero curiosamente un personaje femenino. Ay, sí, entonces no. Un personaje femenino que es de un título que yo no le había prestado atención hasta que vi buenas reseñas. El de Gwenpool, de Unbelievable Gwenpool, escrito por Christopher Hastings. El contexto nada más del personaje no es la mezcla de Spider-Gwen con Deadpool, nada por el estilo. Okay. Es, ¿se acuerdan que en el universo DC tenemos la representación del fanboy mala leche con el Superboy, no? Uh-huh. Que es la peor epítome del güey que está en los foros de internet. Sí, sí. En el caso del universo Marvel tienes, es el personaje de Gwen, que ella creció leyendo los cuentitos de superhéroes del universo Marvel y misteriosamente despierta en un universo que es el universo Marvel. Entonces, su único superpoder que tiene es que sabe las historias de los personajes. Okay. Trata de ser heroína, pero nada le sale porque no tiene superpoderes, no tiene entrenamiento, no tiene experiencia. Ah, eso es lo que pasa. Es lo que pasa. De hecho, por eso, el enfoque es muy divertido. Y llega al punto cómico en el cual, imagínate que hay una secuencia en la cual le dan mucho dinero, ella agarra una bolsa, mete el dinero y le pinta un símbolo de dólares afuera porque eso pasa en los cuentitos. Ok. Ah, está pinta. Eso está muy divertido, la verdad. Está cagadillo. ¿Estás diciendo que es una especie de True Lies? Es hace cuenta. Podría. Tiene algunos guiños. Algunos guiños de. Esto pasa en las películas. Ajá. O sea, ¿cómo te das cuenta? La que me está teniendo está. Last Action Hero, perdón. Gracias. Ah, ya, Last ya, Action ya, ya. Hero de. Sí, sí, disculpa. Last Action Hero de Schwarzenegger, más o menos de esa temática. Como esa cuestión, porque ella también sabe que está en una realidad ficticia, pero ella sabe, es parte de esta realidad, por eso también tiene el pique. Y también un detalle nada más que es muy interesante: ella sabe que los personajes son ficticios. Es heroína. Ah, le disparó a uno y fue. Madres, en esta realidad sí es un personaje real. Sí, se murió. Exactamente, tiene también esos pesos, entonces es un cómic que vale muchísimo la pena por Christopher Hastings. ¿Mm? Ok, está okay. Muy chido, está muy chido, y yo les voy a recomendar que coman frutas y verduras. No, este... Y hagan ejercicio. Y hagan ejercicio, bola de lángaros. No, yo les voy a recomendar rápidamente Hal Jordan and the Green Lantern Corps. Está... No me mata de contento la cuestión porque de... Porque no se llama Kyle Rayner de Green Lantern Corps. No, lo que me gusta ya sale Crab más, sale mejor Green Lantern. No, no me mata de contento la cuestión de la fusión de los Sinestro Corps y los Green Lanterns. Me parece un ejercicio interesante. Creo que estamos... ¿Y por qué se lo recomiendo? Porque yo creo que estamos viendo el último dejo de los Rainbow Lanterns. Ajá. Creo que vamos a ver cómo van a ir disminuyendo los Sinestro Corps. Cómo va a quedar, va a regresar obviamente tal Sinestro y todos los demás del Sinestro Corps se van a convertir en Green Lanterns y con eso nos vamos a deshacer ya de los Blue Lanterns, que ya nada más queda el Saint Walker. O sea, vamos a regresar al status quo de una Star Sapphire, que es Carol Ferris, o probablemente dos, porque Fatality me parece un buen personaje, lo han desarrollado muy bien. Que viene desde la era de Ron Mars. Sí, claro, planteado. Ahí es donde vemos ya el final de este, de todo este, el, no sé, el linternerio, ajá, y vamos a ver cosas muy muy interesantes, por eso se lo recomiendo. Okay. Y bueno, rápidamente, a nombre de mi canalito Zico, el buen DC, el ausente Buki, que le tocó la verificación del alcohol milenebrio, el buen Clark, que se la sigue repartiendo y es juntando varo para tener presupuesto y que estén en el programa. Así que mejor apoyen Patronizos. Exactamente. Ya saben que obviamente tenemos a nuestros Patreons, como bien dice mi carnalito, en Mount Justice y en Happy Harbor. Exactamente. Tenemos a Rodrigo Díaz. Y al mismísimo Mr. Danger. Al revés, nada más. No, creo que sí. Ajá. No, es que de repente se van a visitar entre sí, ellos. Sí, sí, ellos se socializan. Exactamente. Ah, y tenemos, ya saben, Howard Joseph, el mismísimo John Speed. Tenemos en... Ale Velasco. Y Ana Valesmil. En el Watchtower. Y en la isla de Gilligan. Todos los demás. Exactamente. Carito Ramos. Y Edith Sánchez. Y Edith Sánchez. Muchas gracias. Exactamente. Como siempre, porque todo es agradecido aquí. A veces. Pero bueno, rápidamente. Ay, les recuerdo, por favor, o siguen a su banda para que le den like a nuestra fanpage de Facebook. No nos interesan los likes por el placer de los likes, sino tal vez alguno de sus amigos sea lo suficientemente inteligente como para decir, esa banda tiene buen producto a diferencia del resto de los chairos podcasts de superhéroes que están circulando. Vamos a patrocinarlos, cosa que ustedes, bola de lángaros, no pueden hacer. Y en sabias palabras, varita mágica, dame poder. Diamante mágico por el poder de la moda. Vaya, se acabó, vámonos. For you and the power you possess in your satin tights, fighting for your rights and the old red, white, and blue. You're still here? It's over. Go home. Go.